this is how we do it. Down at the juke joints. We do it easy. At the end of the day. Gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Qué lindo es estar de vuelta por aquí. Se extrañaba muchísimo. Estamos tratando de retomar un poquitito el ritmo, nuestra segunda salida recién en este año 2024. Mi nombre es Juan Carlos Preus, Ananda Merlo en controles, arreglando un poquito el lío que yo hice por aquí. Viste que la cortina se estiró un poquito porque acomodé el micrófono y resulta que estaba hablando y no salía al aire. Muy bien. Decíamos una compañía, la nuestra. Ananda haciéndome pata a mí, yo a ella seguramente, y entre los dos haciéndonos compañía con todos ustedes que están del otro lado, que ojalá sean lo suficiente. Nunca hacemos ni mucho ni poco, lo suficiente. ¿Cuántos son los suficientes? Bueno, todos aquellos que estén rodeados, pegaditos a la radio, ya sea en el auto, en casa, con auriculares, caminando, trotando, lo que sea. Todos aquellos que deseosos de escuchar muy buena música, seguramente las que les gusta, porque no aquellos que intentando descubrir, ¿no?, un poquitito qué es esto, qué es esto del jazz. Tantas veces hemos comentado, ¿no?, y vamos a seguir comentando y explicando que no tiene nada de raro ni de snob, ni mucho menos de ¿cómo que se dice? Bueno, esa cosa muy culturosa, así, ¡guau, jazz! No, es música, es simplemente música, pero música maravillosa que se nutre absolutamente de todos los ritmos que andan dando vuelta por ahí. Segurísimo que algo de lo que vamos a escuchar hoy, segurísimo, algo te va a gustar, te va a llamar la atención. En la apertura de hoy, Victoria de Tolstoy, la cantante sueca, la bella cantante sueca, con un apellido ilustre, Tolstoy, es tatarañeta del legendario León Tolstoy, el enorme escritor ruso. Fíjate qué apellido, ¿no? Esta chica, Victoria de Tolstoy, sueca ella. Nacida allí, bueno, habrá que investigar un poquitito cuáles son las raíces familiares, el árbol genealógico. Sabemos que su tatarabuelo fue el legendario poeta ruso León Tolstoy. Del resto no sabemos, pero bueno, no nos interesa demasiado por ahora. Sabemos que canta, lo hace realmente muy bien, tiene una bellísima voz. Ella es muy linda también. Y acaba de publicar, bajo el sello Acid Music, sello al que recaló hace algún tiempo, de la mano de Elswin Svensson y de Nils Andren, que produjo su debut para el sello allá hace como 20 años. Desde entonces, eso fue en el año 2004. Desde entonces, Victoria de Tolstoy, de la mano de Andren y de Elswin Svensson, es artista exclusiva del sello Acid Music, que publicó este álbum Still in Moments el 1 de marzo de este año. Mencionamos a Svensson no casualmente porque muchos o varios de los temas que fueron parte de Shining on You, aquel álbum debut en el año 2004 en el sello ACT, fueron escritas, música escrita por Svensson y producida por Nils Andren. 20 años después, muchos de los, bueno, Andren vuelve a producir su álbum este Still in Moments, y muchos de los amigotes que participaron en aquel debut lo hacen en este momento también, en este álbum. Y muy especialmente Eva Svensson, la viuda del malogrado periodista sueco Elswin Svensson, que le puso letra a uno de los temas que escribió el pianista para en aquella oportunidad, que un tema que no fue parte del primer álbum, Hands Off, el cuarto corte de este disco Still Moments, de 10 cortes que tiene, y bueno, muy muy bien recibido por la familia musical de ACTE, porque realmente suena muy bien, y bueno, suena fenomenalmente bien. No es el tema que escuchamos en este momento. Escuchamos Summer King of Love, el quinto corte de Stealing Moments. La acompañan Joel Isarides en piano y teclados, un pianista, un joven pianista, que como líder de banda y además como solista la está rompiendo, Joel Isarides. Christian Johnson en guitarra, Matías Svensson en contrabajo, otro gran contrabajista, muy mencionado por aquí en las bandas nórdicas o escandinavas, Rasmus Kilberg en batería y percusión. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, en algún momento el legendario, otro legendario guitarrista, Pat Messini, coqueteando con Victoria, ella muy linda, le ha dicho: cuando cantás sale el sol, le dijo al muy coqueteando con Victoria, esta chica que nunca tomó clases de canto y se convirtió de un momento a otro, casi de un momento a otro, en una de las, quizá, tal vez, la más importante cantante de los países nórdicos. Bueno, además, una cosita en su haber que también habla mucho de su capacidad y del resto de la gente que la acompaña, por eso tenía en el 94, 20 años tenía cuando grabó su primer álbum. 2 años más tarde, For Alskad, un álbum que, bueno, la convirtió de la mañana a la noche, en una estrella pop allí en Suecia. En aquel álbum colaboró, la primera colaboración con Joel Svensson, además que también produjo canciones para White Russian, el primer disco escandinavo lanzado por el legendario sello Blue Note. Fíjate, ¿no? El primer álbum escandinavo lanzado por el sello Blue Note, White Russian, en colaboración con Joel Svensson. Bueno, por ahí nada más. Victoria Tolstoy, Still Moments, ACTE Music, marzo 1, 2024. Lindo álbum, muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Estás hablando de cortinas y estoy escuchando una fritanga de... No sale al aire, ¿no? ¿No? Bueno, el cablecito este. Estamos escuchando de cortinas a Quincy Jones. Quincy Jones cumple en el día de hoy 91 pirulos, este hombre. Pero qué trayectoria la del cazatalentos, además productor de legendarias figuras de la música. No solamente del jazz, del pop, del rock. Ha metido la mano absolutamente en todos lados este hombre. Y quizás, tal vez, en los últimos años, digo yo en los últimos años porque musicalmente ha estado un poquitito desaparecido, en los últimos años muy, muy, muy ligado a esta cosa de producir jóvenes talentos. Tal es así que, conocido como el cazatalentos, más prolífico de todos cuando andan dando vuelta por ahí, Quincy Jones ha echado mano de jovencísimos talentos y los ha producido. De hecho, a pila de músicos que han pasado por aquí, siendo adolescentes y hoy ya estrellas consumadas, han pasado por las manos primero de Quincy Jones. Estamos escuchándolo en un álbum que yo me acuerdo cómo escuchaba este álbum, mamita querida, porque es fenomenal. Es un álbum en el que, mira, grabado en el 95, publicado en el 95, hablamos de Chris Jockpoint, publicado por Quest Records el 7 de noviembre del año 95, y participó en una cantidad impresionante de músicos, como si fuera un disco homenaje, ¿viste? Bueno, hagámosles un homenaje a Quincy Jones, participemos todos. Lo que pasa es que por aquella época el hombre estaba metido en todo ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, escuchábamos la cortina ahí, la voz enorme voz de este Barry White, este cantante morochón que no bailó pegadito bajo la música de Barry White. Pero bueno, han participado una cantidad enorme de músicos, tantos que yo me traje pegada aquí, copiada para pegar en el navegador, la dirección de un sitio web en donde aparecen absolutamente todos los músicos que han participado, ¿no? Porque anotarlos era absolutamente imposible. Billy Eckstein, Dizzy Gillespie, Marlon Brando por ahí seguramente haciendo voces en el primer tema, Barry White, Chaka Chan, Ray Charles, mirá vos, Patty Austin, Sarah Vaughan, Miles Davis, Gloria Estefan, Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal también, claro, Bono, Stevie Wonder, ¿quién más? Nancy Wilson, ¡ay, oh, mamita querida, cuánta gente! Shaquille de vuelta, Rachel, Phil Collins, Gloria Estefan otra vez por aquí, Toots Thielemans, qué bárbaro, un álbum fantástico, muy mudito, que tiene también, me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, que tiene también la particularidad de que la foto de tapa es de la estrella de la fotografía estadounidense Annie Leibovitz. Bueno, vamos a seguir, sigamos, decíamos, estábamos con las chicas, ustedes saben, las chicas primero al comienzo, en el primer bloque siempre, la chica de tapa, la bandoneonista francesa Louise Jalou, con Yo Juego, publicó Clart el 8 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Shucky ducky quack quack. Kick that shit. Yeah. This is how we do it. Just lounging back, cooling out. And it's cooling out with my girl Queen Latifah, you know what I'm saying? Hi, what's up, Tom? Oh, baby, you know, I'm just cooling. How you doing? It's all love. Yeah, well, why don't we just kick it? Why don't we break out of here? Bien, esta fue la banda leonista francesa muy jovencita, ella Luis Jalou, con Yo Juego, publicó Clark el 8 de marzo de este año. La acompaña Matías Levy en viola, Carsten Hochfeld en guitarra eléctrica, Gregoire Letoubé en teclados, Alexandre Perrault en bajo, Ariel Tessier, batería y Gino Fobati en sonidos electrónicos. Este disco realmente lindísimo. El tercer álbum como ella, de ella como líder de banda, como solista, como sí, como líder de banda, además de como compositora también. Los dos primeros rindiendo homenaje a la enorme figura de Astor Piazzolla, se llamaron Francesita, el primero en el año 2018. Estoy leyendo por aquí, dice que exploró la tradición argentina a través de la lente histórica de la trata de blancas, no sé a qué se referirá. No especifica, eso es mucho más. En cambio, Piazzolla 2021 sí ya, con una alusión directa y con interpretaciones del genial Donato Piazzolla, al cumplirse el centenario, el nacimiento del maestro. Y en esta oportunidad, temas propios con Yo Juego, en donde ya se permite jugar, ¿no? Jugar con todas las influencias musicales, obviamente el bandoneón. Ustedes habrán escuchado ahí algunos toquecitos bien típicos de la banda, de Donato Piazzolla. Solamente después lo replicaron, se lo copiaron tantísimos otros, ¿no? Pero fue muy típico de las composiciones y las interpretaciones de la banda, del grupo de Piazzolla, que ella, Luis Jalou, reproduce con un absoluto desparpajo. Usted habrá notado que no hay una cuestión de música parecida a la de Piazzolla. Sí, escuchamos sí, aquellos dos primeros álbumes, fundamentalmente Piazzolla 2021, con interpretaciones de él. Estas son todas interpretaciones propias en donde ella juega a recrear bajo una nueva creación, muy original, todas sus influencias: música clásica, bandoneón, tango. Rock, ustedes habrán escuchado la guitarra que arrancaba, los sonidos de guitarra eléctrica que se escuchaban al principio del tema. Así que se propuso jugar un poquitín con todo y le salió fenomenalmente bien. Tercer álbum para esta jovencita que arrancó, como es muy, muy dable, muy notorio y muy común, quiero decir, en muchas familias, ¿no? En casa hay mucha música clásica, obviamente mucho tango también, Piazzolla, seguramente de mamá o de papá. Y el bandoneón por parte de la hermana mayor. Ella tenía 4 añitos cuando le pusieron un bandoneón sobre sus piernitas y posteriormente tomó clases con luminaria del movimiento, como por ejemplo algunas figuras solistas más grandes del mundo, como Cristina Kusisto, la finlandesa, Jean-Baptiste Henry de Francia y los argentinos César Trocio y Juan José Mozzolini. Con ellos tomó clases de bandoneón. Bueno, y lo demás es pura exudación de su propio talento. Muy jovencita ella, el maestro Donato Piazzolla estaría orgullosísimo de que su música esté en tan buenas manos. Luis Jalou, Yo, publicó Cartel Records el 8 de marzo de este año. Bien, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el genial Quincy Jones. Quincy Jones, 91 pirulos cumple este hombre, impresionante. Un álbum, ¿cómo se pronuncia esto? Kiss Juke Joint, madrecita querida. Quest Records lo puso en la calle el 7 de noviembre, el día del Canillita. Es del año 1995, participó en una cantidad enorme de músicos de altísimo calibre. Nos va a acompañar en las cortinas en el día de hoy. Muy bien, sigamos. Bueno, decíamos sorprendido con la música de esta chica que acaba de pasar. Una etapa muy, muy linda también. publicadas ahí en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Me sorprendió muchísimo también la calidad, el sonido de la guitarra, las composiciones, la sutileza y la enorme musicalidad de la música de este guitarrista húngaro, Balint Gyemán. Publicó Jazz House Records el 19 de enero del año 2024, Vortex of Silence. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Compartiendo algo de la mejor música del mundo en alrededor de medianoche, nuestro encuentro en vivo de los días jueves. Escuchamos al guitarrista húngaro Balint Gyemán con Vortex of Silence, publicado por el sello Jazz House Records el 19 de enero de este año. Lo acompañan Vince Bartók en guitarra baja, Daniel Ferenczabó en percusión. Este muchacho le bastaron apenas 3 discos formando parte de la banda de la popular cantante húngara Verónica Harska para lograr encaramarse allí tratando de forcejear y ocupar un lugarcito que ya ocupaba por lo menos en aquellos momentos la cantante húngara Verónica Harska. Le bastó esos 3 álbumes con esta cantante para llamar la atención de la prensa y del movimiento local, para posteriormente su voz traspasar sus fronteras y llegar a músicos como, por ejemplo, Jai Maestro, el genial pianista israelí, o el trompetista francés Eric Truffaut, pasando a formar parte de sus propias bandas, por lo menos en algunos álbumes. Este álbum, muy muy variado y multicolor, Vortex of Silence, segundo álbum en la cortísima carrera discográfica de este guitarrista, con la misma banda. Este trío, guitarra a su cargo, guitarra baja y percusión, donde el muchacho hace uso de muchísimos efectos electrónicos, ustedes lo han escuchado, y haciendo gala también de una capacidad interpretativa y compositiva sumamente interesante. Él dice, con respecto a su banda y a su música: el trío es mi taller creativo personal, donde puedo trabajar con mis excepcionales e inspiradores amigos artistas. Aunque tocamos mis propias composiciones, mis compañeros siempre desempeñan un papel importante en la creación del sonido. Siento cada formación como propia, pero el trío es el que más refleja mi propio lenguaje musical. Empujar los límites y buscar nuevas direcciones musicales siempre ha sido importante para mí. Por eso quise crear este concepto fresco junto a una nueva sección rítmica, dice este muchacho. Sentir los límites, cruzarlos y desarrollarme en nuevas direcciones ha sido siempre una de mis preocupaciones más importantes como músico, completa el guitarrista húngaro Balint Gyemán. Bueno, muy lindo, ¿eh? Lindo, lindo. El primer corte, Pyramidion, de 9 que tiene este álbum, Vortex of Silence, publicado por el sello Jazz House Records el 19 de enero de este año. Balint Gyemán. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¡Epa! ¡Che! ¡Mamita querida! Todo lo que me falta. Este álbum fue publicado en su versión de estudio en el año 2013 y tiene una versión en vivo bastante reciente, el 15 de diciembre, publicado el 15 de diciembre del año pasado, 2023. Hablamos de Bonot Tracana Secchetto Fresu Drops, en vivo en Bolonia, publicado por el sello Bonot Records el 15 de diciembre del año 2023. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el cuarteto Bono, Tino Tracana, Roberto Sequeto y Pablo Fresu con Drops, en vivo en Bolonia, publicado por el sello del propio compositor y productor Bono, Walter Bonanno, conocido profesionalmente, artísticamente como Bono. Lo publicó una producción propia el 15 de diciembre del año pasado, 2023. Nos viene bien que haya tan poca información, exactamente ninguna. Tengo información así separadita y salpicada de cada uno de los miembros del cuarteto. No hay absolutamente nada de la presentación en Bolonia. Como ha habido otras presentaciones en otros lugares de Italia, esta tomó la forma de una grabación publicada. Pero bueno, nos viene bien porque terminando la hora estamos requete contra pasaditos, andamos apuraditos de tiempo. Nos viene bien también, vamos a guardar acá, nos viene bien también con esta cosa del tiempo, que otra vez por cuestiones personales, el micro que iba a inaugurar mi hijo Iván, música y cine, y cine y música, por razones particulares tampoco podrá ser de la partida de hoy. No lo vamos a reemplazar, así que sigamos con la programación. Estamos escuchando de cortinas a Q's Juke Point, ojalá se pronuncie así esto, publicado por el sello Quest Records el 7 de noviembre del año 95, por el productor, director de banda, compositor, arreglador, cazatalentos, etcétera, etcétera, mil etcétera, Quincy Jones, 91 años cumplen el día de hoy. Y este álbum es realmente fenomenal, un álbum que tuvo 7 nominaciones al Grammy, fue disco de platino por la cantidad enorme de discos que vendió, y en el que participaron una cantidad enorme de músicos de distinta regambre musical, lo que habla maravillas, ¿no?, de la manera de sus capacidades como domador de Quincy Jones para lograr este álbum realmente fenomenal con toda esta cantidad de gente, muy famosos algunos de ellos, otros arrancando recién, de extracciones musicales absolutamente diferentes. Bono, Brandy, no sé quién es ese muchacho, Ray Charles, Phil Collins, Kenny, Babyface, Edmonds, Gloria Estefan, Rachel Ferrell, ¿cuánto hace que no escuchamos nada de Rachel Ferrell? Aaron Hall, Herbie Hancock, Ron Isley, Chaka Chan, Queen Latifah, ¿quién más? Algunos conocidos, Shaquille O'Neal, Joshua Redman, el grupo Stomp, un grupo musical de Broadway, los Take Six, el grupo vocal, la recién llegada Tamia, dice por aquí, Toots Thielemans, el enorme armonicista belga, Barry White, Charlie y Nancy Wilson, otra gran cantante Nancy Wilson, y Stevie Wonder, ¿quién más? Bueno, algunos más desconocidos. Cantidad impresionante de músicos que participaron en este álbum realmente fenomenal. Sigamos con esto. Esto es un sencillo que fue publicado hace, sobre finales del año pasado, no recuerdo muy bien cuándo, cuyo álbum completo está prometido para el 26 de abril próximo por el sello April Records. Hablamos del trío Ari Anderson, Daniel Sommer y el enorme guitarrista estrella ascendente, pero meteóricamente ascendente, guitarrista británico Rob Love. As Time Passes es el título del álbum. El único sencillo que se publicó es North Wind, que vamos a pasar a escuchar ya nomás. Ari Anderson, Daniel Sommer, Rob Love, Hasta en países. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos el único sencillo dispuesto por el trío Ariel Andersen, Daniel Sommer, Rob Love, North Wind, publicado por el sello Apple Records el 24 de noviembre del año pasado, 2023, álbum prometido, mientras el tiempo pasa, para el próximo 26 de abril. Estaba leyendo por aquí que, bueno, uno se va de cabeza a la estrella, ¿no? La estrella, la vieja estrella, obviamente todavía con mucho gas por quemar, hablamos del bajista, contrabajista noruego Ariel Andersen, una leyenda dentro del movimiento y artista de SM también desde hace más de 30 años. Digo que uno se va de cabeza porque, bueno, suena como la primera figura dentro del grupo, y sus dos partners, dos estrellas en ascenso, el más conocido por todos nosotros es el guitarrista británico Rob Love y el baterista Daniel Sommer, que en la data figura como, digamos, el conductor de este trío, con una trilogía que él ha dispuesto, siendo este el primero de las tres entregas, dos entregas, esta que todavía está grabada seguramente, prometida para el 26 de abril, y dos más, en donde él intenta... Ya veremos cómo le sale, supuestamente que sí, porque fíjate quiénes lo acompañan, ¿no? No sabemos si la formación se va a repetir en la totalidad de esta trilogía pensada por el baterista Daniel Sommer, para de alguna manera recrear esta mezcla, esta fusión entre la música europea, fundamentalmente, con personajes de distintos lugares del continente europeo. Por lo visto, por lo actuado, por lo escuchado acá, esto suena realmente muy bien. Y fue tal el entusiasmo mío que no me pude contener y esperar a tener el álbum completo. Así que una nueva excusa, cuando el álbum salga, volver a escuchar algunos pasos de este Mientras el tiempo pasa, por Ariel Andersen, Daniel Sommer, Rob Love. Bueno, sigamos, estamos ahí con Laurita. Y estamos escuchando de cortinas a este álbum fenomenal. Tantísimo, este hombre ha grabado tanto, pero y ha producido tanto, de tanto variedad musical, que quizá este haya sido el que posiblemente a mí más me pegó, por aquella época en que uno escuchaba, trataba de absorber un poquitín de todo. Atraído por el nombre, ¿no? Por su nombre, por la figura de Quincy Jones, pero además también atraído por la enorme cantidad de músicos que participan. Muchas estrellas del momento, consagradas estrellas del momento, muchas de ellas fallecidas también, pero que todavía brillan y siguen influenciando a los nuevos dentro del movimiento. Y suena realmente fenomenal. ¿Cómo decirte? Un ejemplo bien, bien lúcido y práctico de la enorme capacidad de Quincy Jones como productor y domador de fieras, ¿no? Jog Points. Fantástico. Bueno, fotografía de Annie Leibovitz, decíamos, la gran fotógrafa estadounidense. No es fenomenal la foto, pero tiene su valor por el crédito de la fotógrafa, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿con qué seguimos? Esto también me gustó mucho. Otro guitarrista alemán esta vez, Frank Kaiser, un hombre que, al igual que la chica de tapa en el día de hoy, la bandoneonista francesa, incursiona dentro del movimiento tanguero, aunque no así, digamos, tan abiertamente, pero sí incluye cierto ADN tanguero dentro de su música, en un proyecto en el que él confiesa explorar con diferentes ritmos cosas nuevas, cosas que hasta el momento no había hecho. Night Train publicó Calligram Records el 23 de febrero de este año, Kaiser's New World. Kiedy się zbudzisz, to ja przybędę do ciebie. Gdy zamkniesz oczy, pojawię się. A więc odleć, odleć, odleć. Thank you. przybędzie do ciebie. Szeherezada, niech do ciebie przybędzie. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Como músico, guitarrista y compositor me gusta todo tipo de música, por eso toco en una gran variedad de conjuntos. Desde el latín tango hasta rock, pop y blues, pero mi corazón late especialmente por el jazz. ¿Por qué? La música de jazz es tan increíblemente diversa. Puede sonar suave, pero también radical, y tiene un ritmo interesante. Hay una interacción o unión fascinante, como un patio de recreo para adultos, tanto para los que tocan como para los que oyen. Da espacio al individuo, me llena, da placer, diversión, hace preguntas. A veces me deja solo, polariza. Sigue desarrollándose, nunca pasa de moda. En los últimos años he creado nuevas composiciones a las que quería dar un nuevo sonido. Por eso en el año 19 busqué una nueva banda con compañeros increíblemente buenos. Encontré lo que buscaba con dos jóvenes valores de la Universidad de Leipzig, allí donde estudió él, Hans Otto a la batería y Lucas Grove al contrabajo, y estaba buscando otro instrumento acorde que no fuera un instrumento de jazz clásico en el sentido, ¿no? Pensaba en el acordeón o incluso en el bandoneón para añadir nuevas facetas al jazz, condimentarlo o endulzarlo con música del mundo y quizás atraer a gente que antes no era aficionada al jazz. La búsqueda del intérprete adecuado resultó difícil, pero al final tuve suerte con Valentin Bat de Berlín. Cuando lo oí a Valentin tocar mis piezas por primera vez, me emocioné y supe que era el momento. Y concluye, entre otras tantísimas, porque es larga lo que él cuenta en primera persona, dice que para un nuevo sonido también requería una nueva guitarra. Matthias Voigt, un maestro guitarrero de Leipzig, me construyó una guitarra semiacústica con cuerpo y mástil de cedro, una preciosa tapa de abeto de 70 años y diapasón de polisandro, según mis especificaciones. La guitarra tiene un sustain increíble, una naturalidad y una sutileza de tono inigualables. Estoy muy contento con ella y cada día que la toca se desarrolla y suena mejor. Dice Frank Kaiser, el guitarrista alemán y líder de Kaiser's New World, que publicó Night Train bajo el sello Kelly Grammer Records el 23 de febrero de este año. Realmente fantástica, ¿eh? Me falta la data de la voz que se escucha al principio del tema y sobre todo un poquitito al final también. Frank Kaiser, Kaiser's New World, es el grupo que lidera, nueva formación, nueva música, realmente muy interesante. Muy bien, clic, clic. ¿Con qué seguimos? Los dos últimos, estamos dando bien de hora. Dale con los guitarristas, seguimos con los guitarristas. De la cantera israelí, de la enorme cantera israelí, y ahí interminable, un nuevo trabajo del guitarrista Roten Sivan. Dream Loader publicó Sonderhaus el 12 de enero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el guitarrista israelí Rotten Siman con Dream Loader. Publicó Sonder House el 12 de enero de este año. Rotten Siman guitarra, Hamish Smith en bajo, la nueva estrella del movimiento, el baterista, el jovencito baterista de 21 años, Miguel Russell, Sammy Stevens en voz y Luke Kafka en silbido. Un álbum en el que el hombre de alguna manera deja un mensaje muy, muy, muy esperanzador, edificante sobre la familia, el amor filial, etcétera, etcétera. Porque quizá, estoy leyendo la data por aquí, quizá su proyecto más emotivo hasta la fecha, y tiene su razón de ser, porque el hombre acaba de casarse, eso fue en el verano de hace apenas 2 años, en el verano del 2022, se casó con su mujer, Lore, una mujer a la que conoció a través de un sitio de citas, la línea Bumble, dice por aquí, hace 5 años se casaron, hace 2, y obviamente que el hombre no solamente llegó mujer, sino familia. Así que por cada uno de ellos ha dedicado un tema, el tema que escuchábamos, el primer corte, The Three for Hyde, por Hilda, la mamá de Lore, su esposa, pero también hay temas dedicados a la hermana de Lore, Anilin, el padre de su esposa, Luke, un tema dedicado a su esposa, y al marido de Anilin, otro tema, Anilin, la hermana de su esposa, Lore. Así que, bueno, todo queda en familia, dicen, un álbum realmente lindo, lindo. Yo he escuchado mucho, obviamente que acá hemos hablado pila, de la sorprendente cantidad y calidad de los músicos israelíes, de todo tipo. Hemos seguido mucho a los guitarristas, a los pianistas, y particularmente cuando aparece uno, ya consagrado, este hombre radicado en Nueva York, hace una pila y casi que no lo dejan salir de ahí porque el hombre ha copado la escena neoyorquina de una manera fenomenal. Prácticamente de su aparición, que hemos seguido la música de este hombre, y puedo decir que ciertamente hay un dejo de mejor álbum hasta la fecha, este Dream Loader. Por allá hay otros artistas emergentes, de tan emergentes que no recuerdo sus nombres, pero que dentro de poco ya vamos a empezar a hablar mucho, mucho de ellos. Esta enorme cantera que no deja de disparar músicos dentro del movimiento. Rotten Siman, Dream Loader, Sonder House, 12 de enero de este año. Y nos vamos a ir, claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado a este muchacho, no? El mejor guitarrista de fusión, para mi gusto, de todas las épocas. Hablamos del guitarrista estadounidense Scott Henderson, que acaba de publicar Carnaval bajo una producción propia el 2 de febrero de este año. Otro hombre que, según él mismo dice, nueva formación, y también estar buscando cosas diferentes, motivaciones diferentes, inspiración diferente. Y lo ha logrado de una manera, a lo largo de toda su carrera, lo ha logrado con una continuidad y una permanencia dentro del movimiento francamente admirable. Scott Henderson, que ha pasado por aquí, ha pasado por nuestro programa, obviamente, pero que ha venido a nuestra tierra en varias oportunidades, tantas que el hombre ha confesado alguna vez que el público, nuestro público, como tantísimos músicos que vienen de afuera, son realmente música en público excepcional. Ha tocado en Neuquén, lo hemos visto en Bahía, lo hemos visto en Buenos Aires, a Scott Henderson, que hay un... No tengo data precisa del álbum, más que algunas cositas que vamos a comentar ahora medio rapidito, Pero el quinto corte es Puerto Madero. No sé si se refiere al Puerto Madero, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, o habrá algún otro por ahí. Puerto Madero. Bueno, ¿qué es lo que dice este muchacho? Bueno, él dice que el concepto del álbum viene de, porque él mismo es un fan de la Feria de Los Ángeles y de los carnavales en general, no tanto de niño, sino de ser padre, dice él mismo. Disneyland es divertido, pero la feria es mucho más estrafalaria, ridícula y siempre desternillante. Es un ambiente loco, lleno de variedad, como mi música, dice Cody Henderson, para este álbum, en donde él dice algún pasaje, si lo busco me voy a perder, pero recuerdo haber leído que por primera vez en toda su carrera discográfica ha tenido por ahí algún solo de guitarra acústica, cosa que francamente es cierto, no hemos escuchado de su extensa carrera discográfica. Scott Henderson, Carnaval, una realización propia, la puso a la calle el 2 de febrero de este año. Romain Lavallée en bajo, Archibald Ligonier batería, Scott Henderson guitarra, para la despedida del día de hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá le haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.